son las 6, acabó la jornada, guardé el uniforme, prendí la jarana, me puse lo bueno, llamé a los amigos, que esta noche el ritmo va conmigo. Las penas se quedan pa'l lunes quizá, porque mi alma quiere bailar. La calle me llama, la música suena, y el cuerpo lo siente, ya no hay pena. Es viernes y el cuerpo lo sabe, se viene la fiesta, que nadie se acabe. Con una cerveza y el DJ que rompe, que suene la cumbia, que nadie se baje, porque esta alegría no hay quien la baje. Es viernes y el cuerpo lo sabe, se viene la fiesta, que nadie se acabe. La vida es una y se va en un segundo, hoy quiero reírme con todo el mundo. Es viernes y el cuerpo responde, la cumbia, que nadie se baje, porque esta alegría no hay quien la baje.